y quiere decir conflictos de distribución ecológica, conflictos por extracción de minería, por ejemplo, petróleo, de transporte también, y conflictos por contaminación, como lo que acaba de pasar acá en Sonora estos últimos días, es verdad, por una empresa de renaves que se fue abajo de Jales por el parecido, de la empresa Grupo México, ya por contaminación, por transporte o por extracción, ya sea de biomasa o de productos mineros o de gas de fracking, por ejemplo, que va a ser aquí un conflicto varios en México en los próximos meses o años. Y cómo esto ha dado lugar a un movimiento internacional de justicia ambiental que no tiene ningún politburó ni comité central y que es un movimiento de movimientos diversos en muchos lugares del mundo. ¿Y por qué esto está ocurriendo? En parte porque la población todavía aumenta, aunque ya está frenando muchísimo, va a haber un tope en el aumento de la población. Ya en la vida de ustedes los más jóvenes verán como la población mundial ya no crece a 8.500 o 9.000 millones en los años 45-50, pero hasta ahora ha crecido, ¿no? Creció cuatro veces la población mundial en el siglo XX. Y por otro lado también el aumento del metabolismo, es decir, del uso de energía y de materiales en la economía que causa daños ambientales. En que la energía no se puede reciclar, se quema el petróleo una vez y ya no se puede volver a quemar, ¿no? Y que los materiales, aunque podrían ser tal vez reciclados en parte, en la práctica no lo son totalmente. Por tanto, pensar en una economía como algo circular, ¿no? Y que los residuos se conviertan en materias primas es bonito, y a veces se puede hacer algo, pero no es la realidad. La economía es entrópica, es decir, la economía usa unos recursos que se formaron hace muchos millones de años, los usa y los disipa, los vuelve inútiles para volverlos a usar, y esto es lo que significamos con la palabra entrópica, que entropía, que viene de la física del siglo XIX, de la termodinámica, para indicar precisamente esto, que la energía no se puede usar dos veces, para decirlo como muy breve. Un libro que fundó la economía ecológica es este de George Scurrege, que precisamente tiene un título que alude a esta característica de la economía industrial basada en carbón, petróleo y gas, y se llama así La ley de la entropía y el proceso económico. Yo sé que aquí en la UNAM hay un simpático grupo de estudiantes que tiene una página web de economía ecológica, ¿no? Entonces, recordarles a todo el mundo este texto fundador de la economía ecológica que está traducido al castellano, ¿no? La ley de la entropía y el proceso de economía. Surgen movimientos alrededor del mundo que dicen para... como el petróleo tampoco durará siempre, ni el gas ni el carbón, y además cuando lo quemamos produce dióxido de carbono en exceso respecto a la capacidad de los océanos y de la nueva vegetación para absorber este dióxido de carbono, se está acumulando dióxido de carbono en la atmósfera y de 300 partes estamos llegando este año a 402 partes por millón, y esto es lo que causa el aumento del efecto invernadero. Además, al sacar carbón, petróleo o gas, se producen daños locales. Tal vez es lo más importante, los daños locales. Y debido a esto, desde hace ya 20 años o 21 años, hay grupos ambientalistas o ecologistas, voy a usar ambientalista y ecologista como sinónimo, grupos ambientalistas alrededor del mundo, en Nigeria, por ejemplo, en Ecuador y en otros lugares, como incluso en Noruega, en las Islas Lofoten, que están diciendo dejemos el petróleo en tierra, el carbón en tierra, el gas en tierra, usando los eslogans que ponen aquí, ¿no? Leave oil in the soil, leave coal in the hole, leave gas under the grass. aunque la grasa no sé si existirá, donde hay aquí fracking, si hay, en el norte de México no hay mucha hierba, pero en fin, si alguien puede inventar otra rima mejor, pues mejor todavía, ¿no? Gas. ¿Y por qué? Por el daño local que va a hacer al agua local, precisamente, si es en Sonora o algo así, el agua no sobra ya, y también porque es acumular todavía más residuos, más CO2 en la atmósfera. El CO2 no es mal ni para la naturaleza, al contrario, ¿no? Sirve para hacer la fotosíntesis, ni para la humanidad, hasta recientemente, en que algún sector de la humanidad, los ricos del mundo, hemos estado produciendo demasiado de carbono respecto a lo que nos tocaría con más justicia ambiental y, por tanto, modificando el clima. Así que, repito, los principios básicos del metabolismo de la sociedad humana: uno, la energía no se recicla; segundo, los materiales se pueden reciclar en parte, pero no ocurre más que una pequeña parte, incluso una economía sin crecimiento, por tanto, cada vez necesitaría un suministro, ¿no?, de cobre o de papel, ¿no?, o de, pues, tomar una bauxita o de mineral de hierro, ¿no?, porque no se recicla al 100%, mucho menos. Por dos motivos no se recicla: porque la economía crece en la India, por ejemplo, o en China, y necesita más suministro de materiales, y luego porque no se recicla al 100% incluso el aluminio, que se recicla mucho el aluminio, y por tanto hace falta un suministro nuevo, ¿no? He puesto aquí fresh supplies, ¿no? Que vienen de dónde, de las fronteras de la extracción, que están por acá, en América del Sur o acá en México, fronteras de la extracción, porque en Europa nadie quiere que le hagan una mina de bauxita para aluminio cerca de su casa, fracking, ¿no es verdad? El gas, no sé si han visto, si ustedes ponen fracking y ponen Inglaterra, les habrá protestas en la campiña inglesa, en Sussex, de gente que dice: no, un lugar tan hermoso, ¿cómo lo van a estropear con el fracking? Y nos vamos a quedar sin agua. No sé si vieron que el jefe de la OTAN, hace pocas semanas, en Londres, que se llama Rasmussen, dijo que había protestas contra el fracking del gas en Europa y que esto lo estaba pagando Putin, ¿no? Putin, que es como decir la KGB antigua, porque Putin era de la KGB. Y entonces, o sea, era un jubilado de la KGB, no sé muy bien. Entonces, que eran los rusos que pagaban estas protestas. ¿Por qué? Porque los rusos quieren vender gas natural. Y por otro lado, uno viene por acá en Sudamérica, por ejemplo, incluso en Ecuador o hasta en Bolivia, y cuyo vicepresidente ha dicho varias veces que las protestas ambientales las está pagando USAID, ¿no?, o la CIA, que es como decir la CIA, o sea, son los rusos, o son los gringos, o son, o será el Vaticano, o será alguien que no tiene tanta plata, quizá, el que paga las protestas ambientales, ¿no? No sé cuál es la teoría del presidente Peña Nieto, quién es el culpable, pero no es nadie que las pague, surgen de tantas injusticias, surgen desde la base, ¿no es verdad?, desde los lugares, y luego, claro, se forman redes y se forman, por ejemplo, mapas de conflictos ambientales. Y el otro día, Víctor Toledo, en la jornada, hace 3 o 4 días, decía: hay como 300 conflictos ambientales abiertos en México, ¿no? Bueno, 301 con el Grupo México en Sonora. Hay que añadir uno, y cada día que uno lee el periódico aquí hay como 2 o 3 conflictos nuevos, y los que salen en la prensa, porque hay muchos a escala local que no salen en la prensa. Por tanto, debido a este agotamiento de materias primas, la extracción llega a lugares más lejanos visto desde Nueva York, digamos, aunque claro, son muy próximos para los que viven allá. Y también se produce más contaminación. Y de aquí nacen estos conflictos de distribución ecológica, que a veces coinciden con conflictos de, por ejemplo, étnicos, ¿no? Muy frecuentemente, claro, ¿quién está en la frontera? Muchas veces son grupos indígenas, ¿no?, que se han ido refugiando. Por ejemplo, los huicholes ahora, que no se llaman huicholes, ¿cómo se llaman propiamente hablando? Los huicholes, pues, en Vilcuta se defiende contra la minería de plata. Bueno, no es nada nuevo que la minería en México pues arremeta contra la población indígena, ¿no? Porque es lo que pasó Zacatecas en adelante, pero en lugares un poco así remotos, pues allí llega la frontera de la extracción y a veces hay población indígena, no siempre. También hay aspectos de casta en la India, ¿no? Y también puede haber aspectos de clase social. Los más pobres son los que se perjudican más y por esto protestan, ¿no? Y debido a tantos conflictos, ha surgido la idea en varios lugares del mundo, en varios grupos de investigación y en grupos activistas, sobre todo, de hacer mapas de estos conflictos. Por ejemplo, en América Latina, en Chile, hay un grupo que se llama OCMAL, que quiere decir Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Y tienen en su base de datos, que es pública, tienen como 200 casos, de los cuales habrá 30 o 40 de México, aunque en México hay muchos más conflictos mineros. Y los documentos ya los explican, tienen una ficha, la van modificando, tratan de que la calidad de la información sea buena, y nosotros en este proyecto que se llama IJOL, que es un proyecto de hacer precisamente un mapa de conflictos ambientales, son socios, digamos, ¿no? Nos permiten usar sus datos y les parece bien que los usemos, muchas veces lo traducimos al inglés para que lo puedan leer en la India y en China también, pero no todos, a veces está en español, y una buena parte de los conflictos que tenemos son conflictos mineros de América Latina. De los 1.200 que tenemos, pues habrá como 100 o así, que son conflictos mineros en América Latina y todavía podemos aumentar más. Queremos llegar a 2.000 conflictos alrededor del mundo para abril 2015, porque esto depende de la financiación del proyecto, pero queremos continuar después y queremos hacer como otro consorcio entre grupos universitarios y grupos ambientalistas, ¿no? Redes ambientalistas, ya sean locales como Acción Ecológica en Ecuador, o CENESAT en Colombia, o pueden ser como Amigos de la Tierra Internacional, gente que piense que es buena idea poner esta información delante del público en general y que además tengan información y ayuden a tener información. Los universitarios, pues, de alguna manera tenemos que garantizar la calidad, que no haya mentiras obvias en las fichas que llenamos, y los otros tampoco quieren decir mentiras, quieren decir realidades, ¿no? Pero tienen un estándar distinto de información, más para la agitación, ¿no? Entonces esto sería muy bueno continuarlo, ¿no? Y todo depende de si encontramos financiación y con el tiempo puede pasar. Lo debería hacer quizá Naciones Unidas esto, ¿no? Que por ejemplo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene una estadística de información sobre huelgas en el mundo, incluso en países donde se supone que no hay huelgas, que estén prohibidas, hace muchos años que lo tienen. Y quizá la UNEP o el PNUMA, no el PUMA, el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas, podría adoptar esto, pero yo no me fío en todo, ni políticamente, ni a ellos tampoco les gusta mucho esto de hablar tanto de conflictos, ¿verdad? Les gusta más las fantasías de del crecimiento verde y otras así imaginaciones. Entonces, ahora voy a enseñar pues un poco el ALMAS. Y el ALMAS tal como aparece, porque cualquiera de ustedes que tenga internet y tenga un aparato, pues puede ahora seguir la conferencia viendo. Pues solamente ponen esto. El Atlas, ¿no? El J Atlas, y les va a salir esto. Y estos son, alguien me dijo, parece un mapa de la viruela, pero no es un mapa de la viruela, ni de otras cosas terribles que se pueden pasar, como la gripe de los pollos, o por no hablar del ébola, sino que, pero tiene que ver con la salud de alguna manera, porque son conflictos que afectan a la salud del ambiente y de las personas. Y las clasificamos de una manera muy material. O sea, no las clasificamos por los protagonistas, si es la empresa, el Grupo México, o si también interviene el Sindicato de Trabajadores de Cananea, o algún otro, o el REMA, por ejemplo, la Red Mexicana sobre la Minería. REMA quiere decir REMA de la E, no me acuerdo qué decir, pero que dice sobre la minería antigua, ¿no? O el MAPDER, ¿no? Sobre contra represas en México. En fin, cualquier red o grupo que son los protagonistas de los conflictos, sino lo que los clasificamos son por el contenido material, ¿no? Y aquí, no sé si les da para ver, creo que sí, lo que pone aquí que tenemos como 10 grandes grupos: conflictos nucleares, conflictos de extracción de minerales, y tanto para metales como para construcción, ¿no? De arena, de grava, creo que sean conflictos. El tercero es residuos. El cuarto es biomasa y tierra, ¿no? Claro, todo ocurre. Hay gente que dice son conflictos territoriales, y claro, todo ocurre en un territorio, no hay conflictos extraterrestres todavía. Puede ser conflictos marinos, esto sí, de pesca, ¿eh? O conflictos de geoingeniería, que es lo que viene ahora, conflictos de ponerle, por ejemplo, aerosoles de azufre en la atmósfera para que no haya tanta radiación solar y de esta manera poder continuar quemando carbono, o poner partículas de hierro en los océanos para que aumente el plancton en lugares que hay poco hierro y de esta manera absorber más CO2. ¿Quién tiene derecho a hacer esto, ¿no? ¿Y quién se va a oponer? Son conflictos de geoingeniería que todavía no habíamos coleccionado, pero que va a haber. Y que serían como conflictos que ocurren, fíjense, en la atmósfera, ¿no? Para poner el sulfato este. Pero aquí decimos que hay conflictos de biomasa. Por ejemplo, un conflicto en Colombia que hay mucho sobre palma de aceite, invasión de tierras por empresas, para botando a la gente, para poner palma de aceite, para hacer para biodiesel. Esto es un conflicto de biomasa, ¿no? Lo mismo que liquidar un manglar para poner una camaronera o un hotel Riu o Barcelona, por ejemplo. Entonces, un conflicto de biomasa y de turismo también, ¿no? O sea, no hay nada, muchos, claro, caben en más de una categoría. Pero para tener un cierto orden, ponemos una de las categorías que es la principal. Y la quinta es combustibles fósiles, incluyendo también en red, por ejemplo, plantaciones de árboles para absorber CO2. La que viene después sobre agua. La que viene después sobre infraestructuras, ¿no? Por transportes, así, por ejemplo, pavimentar un terreno para hacer un aeropuerto, que la gente proteste. En Europa hay una red que se llama Grandes Proyectos Inútiles Impuestos, ¿no? De tanta gente que se ha dado tanta inversión inútil, por ejemplo, el aeropuerto de Nantes, la estación de Stuttgart, cosas así, la gente se reúne para protestar. Luego hay de turismo, en Centroamérica bastantes, y luego hay de conservación de biodiversidad, ¿no? Cuando se impone un parque natural y la gente dice, no, queremos tener acceso a parque natural, población indígena, por ejemplo, o de bioprospección, de biopiratería también. Y por último, de fábricas, ¿no? Fábricas, pero que no sean centrales nucleares, sino otro tipo de conflictos industriales. Bueno, cuando hicimos esto estuvimos varios meses discutiéndolo y perdiendo el tiempo en tanta discusión en vez de hacer la colección de conflictos, porque claro, uno puede tener 20 clasificaciones distintas, pero todo esto luego hay, como veremos ahora con una ficha, pues la oportunidad de decir es de conflicto de minería, pero además un conflicto de agua, ¿no? Muy frecuente ocurre. Y aquí lo que podemos hacer es filtrar esto, y cualquiera de ustedes lo puede hacer. Filtrarlo, por ejemplo, para una cosa que me interesa bastante, que en la ficha pone, dice, ¿usted considera que esto es un caso de éxito? De éxito en la justicia ambiental. Entonces, yo creo que ya, debe salir ya, ¿sí? Estos son los 200 casos que a día de hoy, porque ayer estábamos con 151, con 1.156 casos, y queremos llegar a 2.000 para el mes de abril, que va a ser un poco difícil, aunque tenemos muchos en la cola para moderar, y nos faltan bastantes de México, En México hay más casos de éxito, creo que hay aquí. Lo que pasa es que no lo tenemos en el archivo todavía, ¿no? Éxito en parar proyectos. Y luego hay muchos de minería parados en todos los Andes, digamos. Y luego, pero hay en otras partes. En España salen bastantes porque tenemos ya 50 casos en el archivo de conflictos. Y de estos, más o menos, será como también el 20%. Este 20%. Es una cosa así curiosa que sale en muchos sitios donde está saliendo el 20%, ¿no? 202 casos, un poco menos, 18% será de los 1.156 casos. ¿Qué quiere decir éxito? Quiere decir que el proyecto, porque hay otras preguntas en la ficha, lo tenemos que confirmar, ¿no? El que tiene la ficha ha puesto éxito de justicia ambiental porque le da la gana o porque el proyecto ha sido parado o se ha ganado un caso judicial, etc. ¿No? O sea, podemos, esto es una especie de estadística que para hacer una tesis doctoral o para hacer un artículo en una revista científica, pues habría que corroborar e investigar esto y quizá no hacerlo para toda la base de datos. Pues de datos habría que hacerlo quizá para, por ejemplo, para la región andina, o para México con Centroamérica, por ejemplo, ¿no? O para China, para que tengamos suficientes casos, o para la India, que tenemos muchos casos. Pues esto es un tema. Y luego podemos cruzar, podemos decir, quiero filtrar por participación indígena y si esto lleva a una proporción más grande de casos de éxito en justicia ambiental, o más bajos, ¿no? O el número que nos da, pues no tiene una significación estadística, o si la tiene, ¿no? Incluso puede hacer análisis así, multivariate, como de correlaciones con varias regresiones múltiples y ver qué pasa con todo esto. Yo creo que no hay que sacrificar, en fin, el interés que tiene este mapa para la agitación, el conocimiento, aquí a convertirlo en materia prima para hacer estadísticas muy complicadas. Yo no creo que este sea, por lo menos no es mi propósito. Mi propósito es mostrar que hay un movimiento de justicia ambiental común que nace de esta multitud de conflictos y que se puede, pues, ir rellenando un mapa así. ¿Y por qué hay muchos aquí en Colombia? Bueno, yo soy un motivo. Por lo primero, hay muchos conflictos en Colombia. Segundo, porque hay un grupo en Cali con Mario Alejandro Pérez, que ha hecho un gran esfuerzo y han conseguido llenar 100 casos, ¿no es verdad? Entonces, esto depende un poco de cuántos colaboradores tenemos, ¿no? Pero también muchos casos de éxito, parece que salen aquí. También en Ecuador, ¿no? Y en Perú. Entonces, esto es lo que quería explicar para empezar. Y ahora, pues podríamos ir a un caso concreto. Por ejemplo, me puedo poner en lo que es. Primero tendría que quitar lo de los éxitos. Y ahora me pongo en busco, podría buscar Grupo México, pero no me ha salido mucha cosa el Grupo México. Pero podría buscar por Perú, ¿no? Porque el Grupo México, como ustedes saben, se absorbió la Southern Peru Copper Corporation hace unos años. ¿Y qué quiere decir esto? Corporación del Cobre del Sur del Perú, que es una empresa de Estados Unidos, era. Y la compró o la heredó, no sé, el Grupo México, no sé cómo la consiguió, pero se podía investigar fácilmente. Entonces, buscamos casos de Perú que tengamos de aquí. Y casos de Perú, tienen que salir los casos de Perú. No sé por qué me está saliendo ahora los. Un momento. Ahí está. Sí, ¿no? Son estos casos. 32. Bueno, me saldrán aquí el mapa. Arriba. Y aquí podría buscar un caso aquí, que es este. Que no estoy seguro, no estoy haciendo de memoria esto. Creo que es del Grupo México. Y aquí me tendría que salir la ficha entera del caso. Este, Tía María, lo está buscando, ¿no? Que está en el sur de Perú, precisamente, ¿eh? Entonces, cada ficha de estas explica ¿Cómo se llama el conflicto? El conflicto, ¿cómo le llama la gente, no? ¿Cómo le llama la gente a este conflicto? ¿Cómo le va a llamar? Que ha habido ahora con el Grupo México en el río Sonora, ¿no? Le llamará por el lugar, le llamará por el nombre de la empresa, le llamará por el caso del sulfato de cobre, ¿no? El caso de las 1000 vacas muertas que va a haber, quizá, ¿cómo les va a llamar? Pues tendrá un nombre, los conflictos tienen un nombre. Muchas veces el nombre del lugar, o del proyecto, ¿no? Sí, ¿no? Del proyecto minero en este caso. Esto está en Arequipa. Es un conflicto de minerales, pero también de agua, también de tenis, quiere decir los jales, ¿no? Jales. Por tanto, va a un dique, a una presa de jales, o dique de relaves, o dique de colas, según el país donde estemos. En Perú le llamarían dique de colas o de relaves. Y aquí hay una descripción. Hay muchos de América Latina que están en español, porque los que nos ayudaban se negaron a hacerlo en inglés, patrióticamente. Entonces, bueno, imagínense que los chinos todo el mundo hiciera lo mismo, sería un poco. Pero Google con el tiempo traducirá todo rápidamente, quizá. Después, Tía María está ahí. Aquí tenemos una descripción de unas 100 palabras, ¿no? De unas 500 palabras o así, ¿no? El proyecto Tía María está ubicado en la provincia de Islay, en el sur de Perú. Es promovida por la empresa Southern Perú, debería decir, Copper Corporation, perteneciente al Grupo México, que quiere extraer cobre, ¿no? A cielo abierto, es decir, saca como el 1% de cobre, o sea, remueve 100 toneladas para sacar al final una de mineral de cobre que luego tiene que refinar. Si fuera oro, sería un gramo por tonelada, es decir, la concentración que hace que sea rentable. Imagínense el destrozo que ocurre con la minería a cielo abierto, ¿no? O a tajo abierto. Por tratarse de una zona árida, la utilización de agua pondría en peligro la existencia de actividades agrícolas. En este lugar se llama Conchachaca. El mismo impacto, manifiesto impacto ambiental, dice que traer el agua de otro lugar. Hay quien dice incluso, no sé si lo pueden ver desde aquí arriba, que desalarán agua del mar. Esto en Chile se está dando mucho, pero claro, con un gasto energético brutal, ¿no? Y por esto en Chile ahora están aumentando la electricidad, y lo que impulsa esto es la minería. Para la propia minería, refinación y tal vez en algunos casos para desalar agua del mar. Porque la gente protesta, ¿no? A principios de 2009 protestaron y lo que ocurrió luego, hubo una consulta vecinal o un referéndum. Entonces, cuando nosotros ponemos en el mapa este, también lo sabemos, consultas vecinales, referéndums locales, nos sale mucha información de algunos lugares del mundo, pero no de México. En México, por alguna razón, esto no se resuelve por referéndum nunca. La gente local, no que yo sepa, pero muy posiblemente esté equivocado, ni en conflictos de biomasa, ni de turismo, ni de minería, quizás los del fracking no podrían hacer, ha impulsado referéndums locales, consultas locales. Si hay población indígena, podrían ser por el convenio 169 de la OIT. Si no, podrían ser con un referéndum local, una consulta local, municipal, vecinal, ¿no? ¿Qué dirá Dinohum, quiere decir, el Tribunal Constitucional o el presidente? Dirá, esto es ilegal, pero yo no dudo que sea ilegal, será alegal tal vez, ¿no? O no tendrá efecto según la Constitución, pero efecto político puede tener. Si hay 3.000 vecinos, por ejemplo, con Vilicuta, ¿no? Si la comunidad huichol, que ya lo ha hecho, apela al convenio 169 de la OIT, podrían hacer una consulta y decir el 90% o el 80% o el número que le salga, hemos, o quizá lo hacen con otro método, pues decidimos que no queremos la minería de plata en Vilicuta. Pero lo mismo podría hacer una comunidad no indígena, es decir, no indígena, quiere decir criolla, que en cualquier lugar de Perú o de México. En Perú esto ocurre y ha ocurrido bastantes veces. Perú es un país violento en estos temas, matan a gente, aquí también, aquí matan todavía más, ambientalistas, hay una larga lista de ambientalistas asesinados en los últimos años con nombres y apellidos. En la jornada sale esto y Luis de Navarro es el libro. Y yo me acuerdo en unos casos, Mariano Abarca en Chicomusela o en Chiapas, o Peje Cariño, ¿no? O este Noé Vázquez en Veracruz hace pocos meses, en un tema de una represa, ¿no? para hidroelectricidad. Entonces, bueno, mejor que no maten a nadie, pero el hecho es que, pero aparte de que hay esta represión, que es muy fuerte, ¿eh? Sin embargo, en el caso de Perú y en otros casos, la gente responde con estos referéndums. Esto pasó, empezó en Perú, continuó en Argentina, en Esquel, ha habido otros casos en Argentina. Hay como en América Latina ahora como 10, 20 casos de referéndums locales que tienen influencia en Perú. Esto es algo que se puede estudiar caso por caso, aunque se puede hacer incluso con una pequeña estadística. En este caso ganaron localmente en Cochachacra, bueno, en cuatro distritos, Cochachacra, Islay, Mollendo, Punta del Bombón, de Andalucía, Mejía, de un conjunto de ser quizá 10 o 15 mil personas que votaron en contra de este proyecto, ¿no? El 93% rechazó el proyecto. Sin embargo, es posible que el proyecto finalmente se haga en este caso. Pobladores de Cochachacra, esto está actualizado al 2013, Pobladores de Cochachacra realizan huelga de hambre, etc. Pues este es un caso que también hay huelga de hambre. Y podríamos, en el archivo general, buscar cuántos casos hay de huelga de hambre, por ejemplo, ¿no? Tal vez buscar cuántos muertos hay, etc. Aquí tengo cuánto es la inversión, cuánta gente está afectada, dije 10.000, creo que con un poco menos, y de quién es, y si el conflicto es grave, claramente lo es en este caso, ¿no? ¿Qué grupos se movilizan? Y farmers, quiere decir farmers, ¿no? Local, y yo quiere decir organizaciones locales de justicia ambiental. En este caso también el gobierno local, que convocó el referéndum, el gobierno municipal, los vecinos, ¿no? Movimientos sociales y también en este caso científicos locales o profesionales que están argumentando que esto es malo para la salud de la tierra y para la salud de la gente. Esto a veces ocurre y a veces no. Y sería interesante también si se puede hacer una monografía para ver cuándo intervienen profesionales, científicos en estos casos que a veces ocurre y a veces no. Yo estuve allí en Guadalajara en el caso del Zapotillo, que es una represa construida por una empresa española que se llama Fomento de Construcciones y Contratas, que hemos visto que Bill Gates y Soros, los dos son accionistas por casualidad de esta empresa, y que quieren inundar, ¿no?, varios lugares incluyendo el tema Capulín, y que se están ganando juicios para que la represa llegue solo a 80 metros. Con 80 metros, Temacapulín queda en parte bajo el agua y dicen, haremos unos diques, ¿no? Ahí hay un tema de hidrología y de arquitectura de diques. De hecho, van a traer un hidrólogo holandés pronto para argumentar, los que se oponen a esta represa, y yo me opongo muy fuertemente a esta represa, del Zapotillo, que también la tenemos aquí, la podemos buscar después, pero todavía no saldría en las últimas sentencias. Hoy ayer sería una jornada, ¿no?, una sentencia, la última por ahora, prohibiendo que la cortina llegue a 105 metros. Entonces, hay un debate científico, ¿no? ¿Qué pasa con los 80 metros? ¿Hasta dónde se inunda o no? ¿Si los diques van a parar el agua o no? Científico, político, técnico y ecológico y social. Todo lo es, ¿no? En el caso de Temacapulín, por alguna razón, nunca han hecho una consulta popular, lo podrían haber hecho, se hubieran legitimado un poco más, ¿no? No con 169, porque es una población que no es indígena en el sentido que esta palabra se usa en México, ¿no? Pero, ¿no? Son, más bien, además son en los altos de Jalisco, ¿no? Si son algo, son post-cristeros, digamos, algo así, ¿no? Políticamente hablando, pero en fin, hay de todo, hasta hay aguas termales, que es un crimen, digamos. inundar un pueblo tan hermoso que hasta tiene una basílica colonial del siglo XVIII. Y es una cosa curiosa que sea una empresa española que lo va a inundar, ¿no es verdad? Por el dinero, no es que se hayan vuelto ateos la empresa. Entonces, ¿qué formas de movilización ha habido? Pues referéndum, ha habido huelgas, ha habido todo esto que pone por aquí. ¿Qué impactos se dice que va a haber? Claro, son, muchos son potenciales, ¿no es verdad? No son visibles todavía porque es un proyecto que se ha parado por ahora. Es uno de los casos de éxito por ahora. Y por tanto, cuando pone el outcome, el resultado, hemos puesto que se ha parado. Pero el que vio la ficha y el que revisó la ficha en nuestro grupo, y creo que fui yo en este caso, en persona, pero yo no puedo revisar 1.200 casos, tenemos un grupo de 4 o 5 personas, pues respeté lo que habían puesto antes. Yo hubiera puesto éxito, porque la han parado un tiempo ya, ¿no? Movido por mi propio impulso. Otro éxito, venga, adelante, vamos a parar las injusticias ambientales en el mundo. Pero respeté el que había puesto que no estaba seguro. Entonces, de los 1.200 casos tenemos como la mitad que son éxitos o no seguro, not sure. Y los otros 600 que son fracasos, que es lo más normal, que la justicia ambiental fracase a juicio de los propios actores, ¿no? Actores que están en contra. ¿Y por qué not sure? Porque todavía esto está en discusión, ¿no? Y de hecho, si uno lee la prensa en Perú, los últimos datos es que tal vez va adelante. Bueno, ustedes desde México alguna responsabilidad tienen, porque el Grupo México es de México, el señor Larrea es de México, buen ciudadano, paga sus impuestos en México, quizá los pagará en los Caimán, en otros sitios que no puede, pero algunos pagará acá, ¿no es verdad? Y por tanto, ustedes podrían, lo que quieren, hacer el grupo de movilizados de México contra las maldades del Grupo México fuera de México, desde aquí son más obvias, pero las fuera de México, ¿no? Y los pondríamos en la ficha, pondríamos Grupo Internacional en México y se manifiesta delante de domicilios de Larrea, o mejor, lo hacen delante de donde tiene la sede el Grupo México, que es de aquí, por la reforma estará, ¿no? Donde va a estar, sino el Grupo México. Pues estará en un sitio así y podría. Esto se me ha ocurrido ahora, no tenía preparado este exordio a la acción, pero podrían hacerlo. Tal como en Madrid nos podríamos manifestar, yo veo en Barcelona, trato de ir mucho a Madrid, pero iría, para un caso así, delante del fomento de construcciones y contratos de la señora Esther Coplomis para que no inunde de Macapulín, ¿no? Ya puede ganar, está muy endeudada, pero que gane de otra manera. Y luego tenemos aquí pues unos links. Y esto, como pone aquí muy bien, lo hizo Pato Chávez, que es un muchacho de Ecuador, de Acción Ecológica, y lo hicimos juntos este paso. Entonces, esto es como todos los fiches que puede dar. Yo creo que esto, como estamos en un local universitario, pues había que avisar o decirles, informarles, que esto sirve para, yo creo, para que el conocemos. Por ejemplo, no le gusta a Grupo México tener una ficha. Tampoco nos hacen un juicio, supongo, ¿no? Porque más o menos la ficha dice la realidad. Vista desde el punto de vista de los que se oponen, pero es una realidad que hay un conflicto. Claro, pues, hay un conflicto. Esto no lo puede negar, ¿no? Entonces, pero aparte de explicar, hacer más visibles, ¿no?, los movimientos de justicia ambiental en el mundo y las organizaciones locales, cómo se juntan también, lo que vemos también aquí es puede servir para hacer tesis de maestría, de doctorado, etc. Pues les puede dar, por ejemplo, una entrada ya a grupo, a conflictos del Grupo México en el mundo. Ya tendrían uno en Perú, ¿no? Estoy seguro que no los tenemos todos, ni los de México ni los de fuera de México. Pero pues, si alguien quiere hacer una tesis de maestría sobre tres casos de conflicto que tiene el Grupo México en el mundo, yo creo que si lo admitirían como tesis de maestría, no sé en qué disciplina, ¿no? En sociología ambiental, en ciencias políticas, ¿no? En ciencias económicas también, porque pueden ver el volumen de la impresión, el volumen de las externalidades, entre comillas, ¿no? Estimarlas, o sea, puede ser buena para varias, y también incluso en temas de ciencias, ya que estamos en ciencias, ¿no es verdad? Como la minería, sino, porque es Grupo México, o sea, la minería, pues influye en el medio ambiente, qué medidas correctoras se pueden tomar, qué pasivos ambientales se tienen. Yo no sé si pasta de conchos era también del Grupo México o no, pero que es otro caso interesante, y como en Cananea ahora uno puede ver cómo se involucra sindicatos con temas ambientales, ¿no? Antes me preguntaba, ¿no? Y pueden ver si existe un ecologismo sindical, que hay poco en el mundo, pero algo hay de esto, ¿no? Y podrían usar, pues, estos casos de Sonora, o pasta de conchos, que fue una explosión en una mina de carbón, y que los sindicatos todavía están muy enfadados con esto. Se pueden sacar, lo que yo estoy explicando son cosas que se me ocurren a mí, pero hay muchas otras que no podría sacar de una base de datos como esta, y completándole con otras bases de datos que hay. Por ejemplo, en México hay como tres o cuatro grupos, entre ellos nos acabamos de acuerdo, de cómo hacer un inventario de conflictos ambientales en México, ¿no? Y deberían hacerlo, ponerse de acuerdo, publicarlo, quizá usando nuestras fichas, ¿no? O que nos las preste nuevo. Y porque el otro día decía Víctor Toledo, creo que lo dije en un artículo de la jornada, que en México en este momento hay como 600, ¿no? Como 300. Y dije que desde que lo escribió esto hace dos días ya subió a 302 o 303, ¿no? Entonces ahora voy a ir a otro a explicarles muy brevemente, porque tenemos 20 minutos, creo, ¿no? Otro. Hace un poco tiempo estuve en un congreso internacional de economía ecológica y presenté lo que les voy a dar ahora. Y esto es otra excusa para que esté en inglés, ¿verdad? Porque estaba en Islandia y cómo lo iban a hacer sin saber islandés. Lo que está así. Y es algo que me hace ilusión, porque aparte de reunir conflictos, es un análisis que hemos hecho entre varios, comparando dos cosas que son bastante comparables, que son conflictos mineros en Perú y en Chile. Y esto llamamos un intento de ecología política estadística, que es el título que se había puesto a esta charla. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Cómo se puede hacer estadística de éxitos o fracasos de la justicia ambiental, estadísticas de qué compañías aparecen, estadísticas de qué reclamos hay, de formas de movilización también. Y aquí lo voy a explicar en un caso concreto. Y este, aquí explico otra vez el proyecto este Ijol, y voy a 27 casos de conflicto minero en Perú y 24 en Chile. Y que no es que sea una muestra, es un inventario incompleto, yo no sé cómo se llama esto en estadística, un inventario incompleto, ¿no? Porque mira, esto me suena un poco una excusa de que no has podido tenerlos todos, se les llama inventario incompleto, pero no es una muestra al azar, porque no puede haber al azar, no sabemos el universo cuál es, ¿no? ¿Cuántos conflictos mineros hay? En Perú o en Chile, pues habrá 80, 100 en cada país, o 150, depende de la escala, ¿no? Depende de cuánto nos vamos en la historia. Pero es un buen inventario, usando mucho OCMAL, ¿no? Los datos de OCMAL, para empezar. Y se parecen, en estos dos casos, luego habrá tiempo para que no pregunten, conflictos y mineros, ¿no? En ambos países, que se parecen, como veremos, en el papel que juega la participación indígena, ¿no? Lo que en inglés se llama así indigenismo, la presencia indígena. Y tiene también su dificultad, ¿no? Como sabemos cuando alguien es indígena, ¿no? También se parecen en la manera como las compañías mineras y los gobiernos actúan. Aunque actúan de manera un poco distinta, pero en Chile, ¿no? Se parecen en las formas de resistencia, de movilización, campañas en los medios, objeciones al, se llama aquí, manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Y uno podría luego comparar esto con los 50 o 60 casos de conflicto minero en México y ver si aquí se parece o no se parece. También en ir a los tribunales, pasa en nuestros países. También marchas y también la intervención de autoridades estatales. Yo pensaba que había mucho más en Chile, que hay un sistema político así más asentado, aunque todos saben que hubo una gran matanza hace tiempo, no es que sea un país pacífico, ¿no? En la época de Pinochet, pero es como un país donde parece que la gobernanza ambiental funciona mejor y por tanto hay más diputados que intervienen y todo esto, pero creo que en la realidad cuando uno se analiza ve que no hay tanta diferencia. Y difieren en el uso de referéndums locales y también en el nivel de violencia. Entonces, los minerales que aparecen en estos dos casos son sobre todo, en la tabla que aquí no voy a poner, son oro y, es cobre, ¿no? Pero también aparece un poco de carbón en Chile, también aparece plata bastante en Perú. O sea, no son todos los proyectos mineros, solo en algunos proyectos mineros hay conflicto. Será la tercera parte, quizá. La cuarta parte, esto no lo sabemos porque solo estudiamos los conflictos, ¿no? ¿Y a qué proyecto responden? ¿Por qué hay estos conflictos? La producción de oro todavía aumenta en el mundo por razones complicadas de explicar. No es que sea un input industrial muy importante, aunque es que hay una industria de joyas importante en la India o en Italia, por ejemplo, en varios lugares, pero mucha parte del oro sale de tierra y luego vuelve a la tierra, ¿no? Pero sale de la tierra en, por acá en América, desde hace 500 años, algo más, ¿no es verdad? Y vuelve a la tierra, porque los españoles hacían custodias para la iglesia, cosas así, ornamento religioso, pero en buena parte iba todo, como ustedes saben, para Flandes y para lo que llamamos Holanda, y luego se iba para la China, ¿no? La plata sobre todo, para pagar importaciones de la China. O sea, tenía un papel muy importante en el comercio mundial, en la constitución del capitalismo, pero no es un input material como lo es el cobre, o como lo es el mineral de hierro, o como lo es el petróleo, pues para que sin estos inputs se acabe la economía, se frenaría, ¿no? Si no lo es, yo creo que no. También la parte del cobre, y lo he estudiado un poco para hacer este artículo, que va a depósitos de cobre y sobre el cual se especula, se convierte en un producto financiero, tantas toneladas de cobre, ¿no? Se vende y se compra en el mercado de futuros, y sobre el mercado de futuros se hacen otros productos financieros. O sea, pero hay gente que yo creo que está equivocada, ¿no? Que solo ve la economía mundial desde el punto de vista económico, de derecha o de izquierda, neoliberales o de izquierda, y los de izquierda son aficionados a decir que todo viene de la financialización de la economía. Bueno, esto existe, la financialización de la economía, pero el cobre sirve para hacer alambre de cobre, para esto sirve, para la electricidad, podría haber aluminio, podría haber otro material, pero de momento es el cobre. ¿Dónde va? A la China, pero no va a la China como iba a la plaza, para China, porque en la China, la industria china necesita mucho cobre, y va a todas partes del mundo. Es decir, esto lo digo porque tiene que ver con la idea del metabolismo, ¿no? Y Wallerstein, ¿cuántos conocen el nombre de Manuel Wallerstein aquí? Se da como el 20%, no es lo mismo que los éxitos en esto. O sea, no es mucho, pero es algunos. Entonces, es un éxito de la educación en la UNAM, que el 20%. Conocen Wallerstein, que era un historiador del sistema mundial, ¿no? Empezaba escribiendo sobre, existía capitalismo ya en el siglo XVI, dice, sí, más o menos. Pero los productos que se comercializaban eran lo que llamó preciosities, metales preciosos, ¿no? O otras cosas, sedas o plumas de ave, ¿no? Cosas de mucho precio y poco peso, relativamente, ¿no? Diamantes o cosas así, y por otro lado, bulk commodities, ¿no? O sea, materiales a granel. como por ejemplo el guano del Perú, el nitrato de Chile, la soja de Argentina, de Brasil, el mineral de hierro, los 18 millones de toneladas de hierro que quiere sacar cada año el presidente Mujica ahora en Ecuador con una empresa de la India que se llama Samin Ferros Metals, ¿no? Tan simpático que era, pues ahora se dedica también al extractivismo, se quiere dedicar, todavía no está esto en marcha, ¿no? ¿Qué más bulk commodity, ¿no? Mercancía granel de 18 millones de toneladas en Uruguay, que son 6 millones de toneladas al año durante 20 años para 3 millones de uruguayos. 6 toneladas al año para cada uno. Esto no es ninguna preciosidad, ¿no? Esto es una porquería horrible que quieren hacer. Aunque el oro también es otra porquería horrible, ¿no? El oro debería estar prohibido, la extracción y el comercio, con mucho más motivo de la contaminación que trae, ¿no? Que otros productos que están prohibidos. A veces la prohibición produciría mafias, ¿no es verdad? Pero en cualquier caso, puestos a prohibir, hay cosas peores que la marihuana. ¿Qué es la marihuana? Una preciosidad, una bulk commodity. Pues, si tanto consumo hay, se convierte en bulk commodity, pero al precio que va, tengo entendido, porque yo no consumo, pero es, una, es malo para el cerebro, es verdad, es malo. Entonces, pues es caro. Entonces, el cobre, pues, Chile es el primer productor del mundo, Perú es el tercero. Entonces, este es un mapa de los casos de Perú y el mapa, aquí no lo podrán ver, pero pone los nombres de los conflictos. Las escalas son 900 kilómetros aquí. Y esto es los casos de Chile, que la escala es mayor, 2.000 kilómetros, como ven muchos en el norte, en la zona más desértica de Chile, pero también hay minas de carbón o guafo o el riesgo en el sur, ¿no? Santiago de Chile está más o menos como a esta altura. O sea, todo esto pasa por el norte de Santiago y esto es el sur. Este caso de unas de Putú, que veo ahora, es un caso interesante, y lo que voy a explicar ahora, saltándome algo, que podría haber explicado que existe este movimiento sobre este tema. En dunas de Putú, como también en Chichaycocha, cerca del Cerro de Pasco, en Perú, hay unos pocos casos que podemos estudiar que son pocos, ¿cómo son? En que el conservacionismo, tipo Enrique Beltrán, Miguel Ángel de Quevedo, en su época, aquí en México quizá, digo los nombres bien, conservacionismo de la UCN, ¿no? De WWF, gente que no se preocupa, que son más amigos de Shell y de Río Tinto que de la gente pobre del mundo, pues no digo Enrique Beltrán ni Quevedo, pero digo UCN, claramente son más amigos de Shell y de Río Tinto que de la gente pobre del mundo, este conservacionismo. Sin embargo, a veces se puede aliar, y ojalá se aliara muchas veces más, con el ecologismo popular, con el ecologismo de los pobres e indígenas. Y uno podrá al final hacer, con nuestro atlas de conocer los materiales, pues hacer una tesis doctoral sobre este tema que merece una tesis doctoral a nivel mundial o así. Otra cosa que nos sale de estos 51 casos es la presencia desproporcionada, o sea, mayor que lo que tocaría, de población indígena. En Perú dicen los censos que hay, ¿cuánto dicen? Que hay 25% de población indígena. Esto es una pelea política también, ¿no? Son más y no lo quieren reconocer, son menos y es un rasgo importante ahora en este renacimiento indígena, autocalificarse de indígena. Va por el idioma, yo soy indígena catalán porque hablo catalán, de lengua materna, por ejemplo, pero no, esto el censo español no nos califica de indígenas, ¿no? Ni debería clasificar, porque somos europeos normales, digamos, con un idioma propio. Indígena quiere decir otra cosa, en América quiere decir prehispánico, ¿no? En la India es más difícil, quiere decir adivasi, que es pre-hindú, y porque se supone que estaban allí antes de las invasiones, y esto es súper político en la India. Estará así que el gobierno ahora de derecha, los hinduistas de derecha, a los indígenas no les llaman adivasis, que es lo que dice la Constitución, población originaria, sino vanvasis, que es población de los bosques, ¿no? A los que les queda poco tiempo antes de que les quiten el bosque y les conviertan al hinduismo, por decir así, ¿no? Entonces, ¿qué es indígena? Ya sé que se puede discutir. Pero tal como dicen las fichas, usando lo que la gente ha dicho, pues resulta que la participación indígena es mucho mayor, lo mismo les sale a Pérez Rincón en Colombia, y lean lo que pone al final. Esto es muy relevante para toda la discusión de justicia ambiental que empezó en Estados Unidos en los años 80 y que contra la contaminación en lugares de población afroamericana o indígena americana o hispánica, y que la justicia ambiental en Estados Unidos defiende a la gente contra lo que han llamado desde hace 40, 30 años en Estados Unidos el racismo ambiental, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿por qué las empresas mineras, porque solo hablamos de minería aquí en Perú y en los Andes, van más a lugares que proporcionalmente hay más indígenas que la población en general, o por lo menos desproporcionadamente más indígenas, ¿no? En Chile hay 5% de indígenas, hay 20% de, no me acuerdo el número, no más, 50%, 40% de conflictos que involucran a la población indígena. ¿Será porque hay indígenas donde hay plata, oro y cobre? Porque son ya las últimas fronteras, a 4.000 metros, en el caso de territorio aymara o territorio diaguita. Yo no sabía que existían diaguitas desde hace 3 o 4 años por estos conflictos, aunque conozco bastante de los Andes, ¿no? O será que van a lugares donde indígenas porque es más fácil, pues, apoderarse de tierras indígenas, porque los indígenas tienen menos poder, ¿no? Y serían dos hipótesis que se podrían tratar de desmenuzar. También en este artículo damos una lista de actores y salen empresas que son la Barrick, BH Billiton, de Australia, Tech de Canadá, Anglo-América, Rio Tinto, la Vale de Brasil, Gilmont de Estados Unidos, y sale del Grupo México, ¿no? Sale 3 o 4 casos del Grupo México. Sale Stata de Suiza, que ahora se la comió Glencore de Suiza también, y Mitsui. Pero también hay empresas locales, Codelco, que es Chatar, Chile y Buenaventura en Perú. Entonces pueden hacer network analysis, análisis de clusters, como se llaman, ir ampliando esto. Estas empresas no son las que nos van a salir en conflictos de biomasa en Indonesia, claramente. Serán otras, ¿no es verdad? Y habrá su clúster de los empresarios internacionales de la palma de aceite, tal vez, no lo sé. O quizás son todos empresarios locales. Y lo mismo nos sale para los actores, ¿no? Las organizaciones de justicia ambiental. Antes dije REMA en México, MAPDER como redes, ¿no? Pero localmente, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Entonces nos salen estos clusters también para Perú, que es distinto a los de Perú, pero los de Chile, como organizaciones de justicia ambiental y mucho más fuertes las de Perú. Y también nos salen estos resultados. Esto es como hacer historia social, como decía Charles Tilly, o hacer historia laboral, ¿no? Es lo mismo. No hay diferencia en los métodos, excepto que ahora tenemos computadores y podemos hacer estas estadísticas. Y una diferencia que sale es que en Perú hay muchos más muertos, y no les muestro aquí la tabla, ¿no? Y también hay más represión en estos casos en Perú que en México, ¿no? Y más criminalización de activistas. Si hiciéramos México, saldría como récord de represión y de criminalización de activistas, pero no récord mundial, pero mundial tendría Brasil, ¿no? Hay una organización que se llama Global Witness, que ha publicado estas estadísticas. Filipinas sale con muchos muertos también, y otros sitios. Claro, esto es información de grupos académicos activistas y muy, no muy perfecta, pero ya da unas tendencias. Y también en Perú, ya lo dije, hay más de estos referendos locales, y aquí hay el nombre de los 7 que tenemos en el catálogo, que deben ser más o menos todos, estos siete, ¿no? Y que muchas veces han ido con éxitos en parar los proyectos. Esto ya lo discutí antes. Hay cuatro casos de éxito en Perú, seis en Chile. Puede ser que esté un poco mal contado, que hay uno más en Chile, eso que hemos puesto aquí. Y podemos ver a qué responden estos éxitos. Si, por ejemplo, se alía con el conservacionismo o con otras. Y podemos también tratar de contestar estas dos preguntas que he puesto al final. Si la presencia de grupos indígenas aumenta los éxitos de justicia ambiental, si la violencia aumenta o disminuye, y la verdad es que estadísticamente para Perú y Chile con estos 53 casos no nos da ningún resultado claro, quizá a nivel mundial, sí. Podríamos también ver otras cosas. Hay más violencia en conflictos de biomasa, en conflictos nucleares, desde el uranio hasta los residuos, o en conflictos de minería de cobre, ¿no? Podríamos avanzar esta ecología política estadística. Y también podríamos ver este tipo de conflictos mixtos, como hay muchos de minería y agua, o de minería y energía también, ¿no? Y aquí pues voy a acabar, aunque tengo más cosas de estas, más pero creo que he hablado más tarde. Entonces yo espero que ustedes se animen a usar este Atlas, que colaboren con el Atlas, si se animan mucho. No queremos colaboradores que hagan un caso solo, queremos que hagan 10 o 20 casos, si quieren ayudarnos, y que lo aprovechen, está a disposición del público. La Unión Europea, en un momento de distracción, nos dio un proyecto grande y que hemos hecho, porque no sabía la palabra conflicto ni justicia ambiental, era para trabajar académicos con la sociedad civil en temas ambientales, ¿no? Y fue aprobado ante nuestra sorpresa, de hecho. Y yo estoy contenta porque para mí es como una final, un poco final del proyecto. Espero reencarnarme, no sobrevivir un momento, pero para culminar muchos años de trabajar en estos temas con otra metodología, más bien estudios de caso, generalizaciones, ¿no? Pero no con esta ecología política estadística. Esta debe ser la segunda o tercera vez, incluyendo ahora en Islandia, que presentamos esto en público, un público universitario general. Entonces, muchas gracias por haber venido, porque nos anima a ver que hay audiencia. Gracias.